Es un capricho tu loco empeño, porque te asusta la soledad. Y bien lo sabes que soy tu dueño, y yo no quiero verte llorar. Por favor.